Muy, pero muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para iniciar este día de conversación acerca de este Joab. Está con ustedes Raúl Medina y, como siempre, el pastor Horacio Rodríguez. Muchas gracias. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo de bendiciones del cielo. Y continuamos hablando de Joab y, ¿sabes? A veces hay momentos en que vamos a tener que volver un poquito atrás, ¿eh? Y claro, creo que vale la pena decirlo, que hoy día, de acuerdo con lo que vamos a conversar, vamos a hablar también de Absalón. Y alguien se podría preguntar, bueno, pero Absalón no se murió ayer, ¿cómo hoy día va a estar presente nuevamente? No, es que la historia... Lo que estamos tratando de contar y ver es cómo va apareciendo en esta historia Joab. Y lógicamente ahora aparece en relación a Absalón. Absalón es un personaje que David lo había desterrado como hijo, ¿no es cierto? Por claro, una situación que había pasado con él. Está desterrado en realidad. Pero la verdad es que se desterró solo, ¿eh? Porque sí, él huyó después de matar a Amnón, su medio hermano. Recordemos que Amnón era culpable de violar a su media hermana, Tamar. Tamar era hermana de Absalón. Entonces, y por eso que él la mata, perdón, lo mata, y él, después de este asesinato, él huye. Claro. Él huyó. Ahora lo que pasa es que nosotros, y ayer lo habíamos dicho algo, que Joab poco habla, pero aquí habla por intermedio, y es astuto, es un político de buen calibre, digámoslo así. Toma una mujer, y no una mujer cualquiera, sino se dice que toma una mujer astuta. O sea, escogió entre todas estas mujeres la que podía representarlo a él en la conversación con el rey. Claro. Y le cuenta una historia bien interesante. Le dice, mira, tú vas a presentarte al rey, le vas a decir que eres viuda, tienes un problema, tenías dos hijos. Salieron al campo y se encontraron frente a frente, y uno eliminó al otro. Y ahora la madre, y aquí viene lo astuto de la conversación, cómo la planteó, cómo la estudió Joab. Mira, oh rey, si me eliminan ahora, porque la gente quiere hacer, ¿no es cierto?, hacer justicia, si me eliminan a este hijo, me quedo sin la heredad, tanto me quedo como una viuda que no tengo de qué vivir. O sea, la historia convence a David realmente. Comienza a quedar el camino expedito para lo que Joab quiere realmente, que es que vuelva ese hijo que está desterrado, ¿te fijas? Pero en la conversación la mujer insiste en algunas cosas y de improviso el rey se da cuenta, me parece que no... La historia es conocida. Sí. No estará Joab detrás de ti, le dice. Y lo interesante es que Joab estaba presente allí, si estaba en la audiencia. Bueno, resumiendo la historia, este político Joab logra lo que quería, traer a Absalón nuevamente, ¿no es cierto?, a Jerusalén. Ahora, interesante que en dos oportunidades David pasa por lo mismo, ¿eh? Porque también cuando él tuvo el problema, ese grave problema donde él se quedó con Betsabé, también el profeta recurre a una historia. Claro. Y le cuenta la historia y finalmente le dice, ese eres tú. Y aquí él se da cuenta que la historia que le estaban contando era la historia de él y su hijo. Entonces, y ahí reacciona y permite que Absalón vuelva. Mira, allí yo quisiera hacer resaltar un detalle bien importante, porque al parecer uno dice, bueno, y este Joab no creía en Dios, no... Es decir, israelita, hacía servicios, pero al parecer él tenía un concepto de Dios, del Israel que ellos servían, porque dentro de las palabras que él le dice que diga la mujer, está allí en 2 Samuel 14:14, son muy, muy, muy bonitas, fíjate, le dice, todos de cierto morimos y somos como agua derramada en tierra que no puede volver a recogerse. Fíjate la expresión que está usando para cambiarle el parecer al rey, para decirle, mira, por favor, muestra ahora tu misericordia, porque la verdad las cosas, que todos somos como esta agua que se va y que no vuelve. Pero luego luego agrega lo siguiente, y aquí aparece el que Joab tenía un conocimiento de Dios. Sí. Porque uno podría juzgarlo y decirle, bueno, esto a lo mejor como era cercano era ateo, a las armas, claro. Creía en algunas cosas, pero él lo que le creía era en la espada, se eliminaba al otro. Pero había un conocimiento de Dios. Y le dice, si Dios quita la vida, perdón, ni Dios quita la vida, estoy leyendo el versículo 14, la segunda parte, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para que el desterrado no siga alejado de él. Mira el detalle que aparece interesante aquí, como este Joab muestra que David debería tener misericordia y abrir caminos para quienes están lejos de Dios. Claro que sí. Lejos, digamos, del amparo del rey. Y esto nos recuerda a Juan 3:16, porque dice que Dios envió a su Hijo para salvar a todo aquel que, a todo aquel que en él cree. Fíjate que el relato que Joab pone en la boca de la mujer sugiere que él conocía el amor de Dios por el pecador. Y tenemos que reconocer que su teología era correcta, pero desgraciadamente para Joab era solo un conocimiento intelectual, y ahí está el problema. Nosotros podemos conocer la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis, y si no la practicamos, no nos sirve absolutamente de nada. Claro, si el problema está que cuando a Joab le llegaba algo, le decían que había que hacer algo, él no miraba los mandamientos, no miraba a Dios, no consultaba, sino decía, ¿me conviene o no me conviene? Ese era el problema. Entonces tú te encuentras que bajo ese parámetro, ese concepto, esa idea, tú vas a estar equivocado, pero rotundamente, porque puedes mirar que eso te está es una conveniencia ahora, no importa lo que venga hacia adelante. Por eso hablábamos ayer acerca del costo del pecado, es terrible lo que pasa. Ahora este político está tratando de hacer que vuelva Absalón, y uno dice, y bueno, ¿y por qué? Si ayer lo vimos que él mismo lo eliminó. Te fijas, cómo él busca la conveniencia de él. Claro. Ahora le convenía que volviera Absalón, y eso significaba que hacía amistad con David nuevamente y fortalecía las relaciones. Se estaba mirando a él como un hombre que, fíjate que tenía iba a sacar provecho de la situación. Su vida se caracterizó por venganza y falta de perdón. Y él llegó a ser inmune al amor de Dios en su propia vida, después de estar hablando de que Dios hace esto, en fin. Y él predica, pero no practica, desgraciadamente. Entonces, eso es algo que nosotros, de lo cual debemos cuidarnos. Debemos tener mucho cuidado, porque también podemos tener la actitud. A lo mejor podemos juzgar severamente a Joab y nosotros estar haciendo exactamente lo mismo. Uno podría preguntarse en el día de hoy, ¿qué es lo que está motivando nuestras acciones en realidad? ¿Qué es lo que hace que, por ejemplo, colocar esto mismo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué nos motiva a nosotros a estar grabando hoy día? ¿Qué nos motiva a hacer ciertas cosas, ciertos detalles que en la vida? Ahora, fíjate lo que cuenta ahí, interesante, ¿eh? Cuando Absalón quemó el campo de Joab para lograr que él viniera y conversara y, claro, porque, y tuvieran, porque al final había vuelto a Jerusalén, pero el rey no lo había recibido, claro, y quería recibirlo. Justamente, entonces él está dispuesto a quemar el campo de Joab para lograr su objetivo. Y ahí él tiene que darse cuenta de que parece que con Absalón se encontró, como se dice vulgarmente, con la horma de su zapato. Los dos eran peligrosos, eran astutos y peligrosos. Claro. Tanto. Y incluso Joab le dice, mire, es que yo no te había presentado ni había insistido porque no era, como dijéramos, no era el momento. No era el momento. Bueno, pero si tú insistes, voy a ir a hablar y vamos. Y se presentó al rey. Ahora, fíjate, o sea, Absalón al final se presenta y ve el rostro del rey. Pero tú ves que las consecuencias, algo quedó de esto en la mente de Absalón y en la de Joab, y después vamos a ver que la verdad que fue triste el desenlace al final, sí, de Absalón. Porque lleva, y recordemos que esto también, debido a la interferencia de Joab, todo esto fue la preparación para una horrible rebelión que llevó a la guerra civil. Claro. Bueno, vamos a seguir mañana con nuestra conversación. Que el Señor los bendiga en este día, que tenga un excelente día, lo acompañe, y nos vamos a encontrar mañana en su radio Nuevo Tiempo. Y siga en la programación excelente que tiene Radio Nuevo Tiempo. Bendiciones. Bueno, recordemos estos errores que cometió Joab para que no los cometamos nosotros, y para ello tenemos que orar a Dios para que Él sea el que nos resguarde de esto. Será hasta mañana, un cariñoso abrazo y que Dios le bendiga.